qué mañana de emociones, Jorge, qué lindos mensajes que hemos recibido con relación a la nota que hacíamos con Jennifer Lucas, realmente, que la manera en que se dieron las cosas, además, para que esa nota finalmente pudiera salir al aire. La mamá de Randall Rodríguez, porque si no, la gente, si no estaba escuchando en su momento, dice que tiene nombre de que de actriz. De actriz. Es verdad, la mamá de Randall Rodríguez, sí, claro que sí. Realmente muchos, muchos mensajes que quedaron muy emocionados. Nosotros también, después hacíamos la entrevista aquí, la notita para Más Televisión, y también nos volvimos a emocionar de la misma manera que para Aspen, realmente, para Frecuencia Abierta. Estamos muy, muy emocionados a esta hora. Desde ahí está marcado en el libreto. En realidad hicimos un cambio, porque muy tempranito estaba marcado que la primera entrevista, la primera nota iba a ser con el director de INAU, Maldonado, Eduardo Rodas, y le cambiamos. Y le pedimos las disculpas del caso ahora, Eduardo. Y recién le mostrábamos parte de la nota, le mostraba a Marcelo parte de la nota que le hacíamos allí a Jennifer. La verdad que es una emoción por todos lados, ¿no? Totalmente. Buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia de la radio. Sí, naturalmente. No siempre se sale campeón. Es más, ayer yo le decía a un niño de 10 años, qué maravilloso que con 10 años viste a Uruguay campeón del mundo. Eso, recién ahora logro verlo, ¿no? No, y lo de Randall, maravilloso. Fernandino, campeón de la Copa Libertadores con Peñarol, y ahora campeón del mundo con Uruguay, y toda esa gurizada tiene un futuro impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos todos muy felices. Bueno, veníamos, ¿por qué vinimos hasta INAU Maldonado? Porque hoy, además de todo esto que pasa, es el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, y también a la hora de la coordinación de la entrevista, nos preguntábamos si en lo que es a nivel departamental, si va a haber actividades con respecto a este tema, ¿verdad? No hay nada planificado especialmente para este día, porque si bien hoy es una conmemoración mundial, porque esto no... La lucha contra el trabajo infantil no viene desde INAU, de Maldonado ni de Uruguay. Esto es una cuestión que tiene que ver con las Naciones Unidas. Se estima que hay casi 200 millones de niños que hacen trabajo. Y que trabajen puede ser discutible, porque mucha gente puede pensar que se le está inculcando a los menores el hábito del trabajo, que está bueno que todos lo tengamos. Pero lo que se trata de hacer cuando se habla de erradicar el trabajo infantil es que no dejen de estudiar, que no dejen de ir a la escuela, que no dejen de ir al liceo para trabajar. Porque evidentemente, con baja escolaridad hoy y siendo niños, tienen salarios precarios, tienen trabajos de riesgo. A nivel mundial lo estoy hablando. Y el niño o el joven que deja de estudiar, seguramente de adulto, también va a seguir encontrando trabajos precarios, con baja capacitación. Entonces es como que hay un círculo de la pobreza. El niño pobre de hoy seguramente va a ser un adulto pobre mañana. Pobre desde el punto de vista cultural, educativo, y eso replica en trabajos con baja remuneración, con baja capacitación, con riesgo. Una cosa es que un niño de repente colabore con su padre lavando el auto, o en el medio rural que colabore con las tareas del campo, y otra cosa es que trabajen en altura, que trabajen en la construcción, que estén hurgando en los contenedores, como muchas veces sucede, ¿no? ¿De qué, hasta qué edad o a partir de qué edad hablamos cuando hablamos de trabajo infantil? ¿Y a qué refiere el trabajo infantil? Nosotros tenemos, por la legislación uruguaya, se habilita a trabajar en determinados ámbitos a mayores de 15 años. Toda empresa que quiera contratar a un joven que tiene entre 15 y 18 años debe tramitar un permiso en INAU, se le da un carné a ese joven para que pueda cumplir tareas en determinados rubros. Por ejemplo, no puede trabajar en la carnicería con la sierra, porque es un trabajo de riesgo, no puede trabajar en la construcción, no puede trabajar en altura, sí puede trabajar en una tienda, por ejemplo, sí puede trabajar en un comercio, en la atención al público, pero más allá de INAU habilitar a la empresa que contrata a ese menor, después se inspecciona ese lugar de trabajo para ver en qué condiciones está trabajando. Y tenemos un cuerpo inspectivo que recorre las empresas, los comercios, para ver en qué condiciones, en caso de que tengan menores, si están trabajando. Eso generalmente nosotros acostumbramos a verlo en las vísperas de lo que es la temporada estival, la temporada de verano, pero usualmente durante el año. INAU también hace este tipo de controles o de fiscalizaciones, y en el caso de encontrar justamente una infracción, ¿qué es lo que sucede con la empresa? Bueno, se la sanciona, se multa. Nosotros tenemos todo el año, las 24 horas, en todo el país, cuerpos inspectivos que van a las empresas, en el caso de los trabajos, o también los inspectores de espectáculos públicos que fiscalizan la no concurrencia o la concurrencia, podemos decir, de menores de 18 años en locales bailables habilitados para mayores de edad, cuando se hace un baile para adolescentes menores de 16 años. Hay un cuerpo inspectivo que va a visitar el lugar para ver si no se está comercializando alcohol para los menores. Evidentemente, no hay tantos inspectores para recorrer cada una de las calles de todo el país, pero tenemos cuerpos inspectivos que están trabajando durante todo el año. Jorge, Eduardo te escucha. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto, Jorge. Aprovecho esta conversación, porque estamos en el tema, para consultarte sobre los trabajos de temporada, que han sido un clásico en nuestro departamento de toda la vida. La cantidad de chiquilines de 15, 16, 17 años que de alguna forma colaboran con sus padres para financiar los estudios del año siguiente, o que ellos mismos de alguna forma también se acostumbran desde chico a generar su propio dinero para no estar siempre dependiendo de los padres, ¿verdad? Sabemos que eso está legislado y que hay que pedir permiso, hay que ir allí a INAU a solicitar la posibilidad de plantear el pedido de solicitud. Pero una duda que siempre me ha quedado es si los comercios que ocupan a estos chicos tienen algún tipo de bonificación o de ventaja de parte ya sea del INAU o de alguna institución gubernamental. Está buenísima la pregunta, Jorge, porque nosotros estamos desde hace un cierto tiempo hablando con las empresas, porque hay una ley de empleo juvenil que no está creada por INAU. Acá estamos involucrados, por ejemplo, la Cámara Empresarial y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hace muy poquito hizo una exposición en Maldonado tratando de promover esa ley de empleo juvenil, que las empresas que contratan jóvenes, las empresas que contratan personas con discapacidad, incluso también, y ahora dejo de hablar de la adolescencia, estoy hablando creo que de mayores de 50 años, también pueden recibir subsidios por parte del Estado, que en algunos casos puede alcanzar hasta el 70%. Quiere decir que el Estado le paga el salario a ese joven o a esa persona con discapacidad de hasta un 70%, y el resto lo paga la empresa. O sea que esto es verdaderamente beneficioso para el empresario. Ese subsidio, evidentemente, no es de por vida, es por un año, creo que después empieza a bajar, pero le da la posibilidad al empresario de conocer cómo se desempeña ese joven para después mantenerlo en ese puesto de trabajo. Nosotros hemos puesto mucho énfasis, tenemos un área acá en INAU Maldonado que lleva el nombre de Educación y Trabajo, que tiene vínculo con los jóvenes, que naturalmente buscan sus experiencias laborales, pero también con empresarios a los que tratamos de hacerles llegar esta información. Y bueno, en la medida de que las empresas, los comercios, tienen posibilidades de generar puestos de trabajo, lo hacen. ¿Y las estadísticas qué dicen? Sé que venimos de temporadas un poco diferentes por el tema de la pandemia y eso, pero ¿cómo se proyecta esta alternativa de jóvenes en edad, siendo menores de 18 años, que van a hacer el trámite para trabajar en temporada? ¿Qué dicen los números en ese sentido? Está muy bien tu apreciación, porque durante los años de la pandemia, que fueron 2 y 3 años atrás, tuvimos, naturalmente, como en todo el país, un mercado laboral resentido que generó pocos puestos de trabajo, pero a partir de octubre del año pasado, durante noviembre y diciembre, tuvimos una gráfica ascendente. Ya después, en enero, se estabilizó porque ya la mayoría estaban trabajando, pero este verano fueron algo así como 200 y ya largo el número, yo no lo tengo acá presente, pero me decían mis compañeras de trabajo, que desde hace mucho tiempo trabajan en el área, que en esta temporada de verano se había notado un repunte verdaderamente significativo en las posibilidades de trabajo que tuvieron los jóvenes en el departamento de Maldonado. Bien, Eduardo, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes por el contacto. Un gusto estar siempre en comunicación con la radio. Lo mismo para nosotros. Bien, cerramos. Espero que me dejen ingresar después con otro móvil, porque ya lo tenemos previsto. Bueno, avise. Y acá Marquito está como el arquero de la selección atajando penales hace rato ya acá. Es el Randall de la radio. O sea que, ¿goles? No cero. A Randall no le entregaron ninguna mención, nada. Increíble. Ni la FIFA, ni la Conmebol, ni nadie. Y estuvo 6 partidos sin que le hicieran un gol. Y... Es tremendo. ¿Sí? Es tremendo. Bueno, mira, recién cuando hablábamos con Jennifer, la mamá de Randall, hablábamos de todas las cosas que nos hicieron, ¿no? De sí. Todos. Tendríamos una lista tan larga que no daría toda la mañana para quejarnos o plantearla, mejor dicho, con respecto a todo lo que nos hicieron los diferentes arbitrajes. Mira, esto que te voy a leer, lo tenía guardado para leerlo al finalizar el programa, pero te lo voy a leer ahora. A ver. Palabras de Jorge Valdano, argentino, comentarista actualmente en la prensa española, exjugador, campeón del mundo con Argentina en 1986, además de una excelente persona. Mirá lo que dijo. A ver. Si van ganando, sabrán defenderse. Si van perdiendo, atacarán con desesperación. Si el partido se pone brusco, trabarán con los dientes. Si hay que perder tiempo, lo harán con inteligencia. Si juegan contra 200.000 personas, las desafiarán a todas. Maravilla ver que el primer país que conoció la gloria futbolística mundial sea el último en perder la humildad. Da igual el nombre de un jugador. Todos reman con la misma fuerza y en la misma dirección. En eso consiste jugar a la uruguaya. Los que no somos uruguayos les miramos con una admiración que dura casi un siglo. Jorge. Wow. Valdano. ¿Qué tal? Quedamos los dos con Eduardo porque no le habían sacado el retorno todavía. Es tremendo. ¿Qué tal? Caramba, ¿no? Caramba. Falta que también nosotros todos los veamos de esta forma realmente. Y tengo un minuto, hago una acotación. Sí. Cuando el Mundial de Brasil, que también Uruguay deja fuera a Inglaterra y a Italia. Sí. Antes del partido entrevistan al técnico italiano, que no recuerdo quién era, y él decía que no se podía hablar de favoritos, pero que Uruguay tenía un plus que no lo tenían otros, que tiene que ver con la personalidad, con la garra y todo eso que conocemos. Y recuerdo también palabras de Diego Forlán que decía, Uruguay nunca es favorito contra nadie. Ahora nadie quiere cruzarse con Uruguay. Uh-huh. Eso es cierto. Nos temen. Cerramos, dale. Nos encontramos en un ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.